Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en el formato podcast desde el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y como cada lunes, tenemos preparada una selección de sonidos pop, rock y folk. Empezamos con la banda Them Flurs y la canción Good Night Potemkin. Keeps tonight away. It starts with you. Leads all over, leads to words in mind. You've never known to the sudden chaos here. Where you stay, hey, what you coming for? Please ask some other time. Tonight, doors closed for sure. I don't need no evidence. I don't want their time at all. You ask for a quiet room. That's but a dusty trail. It starts with you. Leads to nowhere, leads to words in mind. You've never known to this bitter city here. Where you stay, hey, what you coming for? It's not some other time. Tonight rooms closed for sure. Hey. Son bien pocas las bandas suizas que hemos tenido ocasión de escuchar aquí en el programa. Por eso celebramos especialmente este arranque con la canción Goodnight Potemkin, sacada del EP del mismo título del grupo de Berna Dem Flörs. Esta es una formación liderada por los cantantes y guitarristas Samuel Snidrig y David Salzman. En total son 5 músicos. Y como complemento a este EP han sacado otro disco de corta duración con caras B. Tampoco tiene desperdicio, aunque evidentemente no es tan espectacular, dado ese carácter secundario que le han asignado a estos temas en cuanto a que son caras B. Y esos dos EPs de Dem Flörs tienen algo más en común: unas ilustraciones en la portada a cargo del artista Willy Thaler, que vivió entre 1899 y 1981. Son ilustraciones en blanco y negro y muy llamativas. Entonces, te invitamos a que visites la página de Bandcamp de este grupo, Dem Flörs, y a que los sigas también a través de Facebook. Seguro que nos darán muchas sorpresas agradables en el futuro. Y la siguiente es una declaración de optimismo a cargo de Sean Eldon, que está convencido de que su suerte va a cambiar. Por eso esta es la canción My Luck's Gonna Change. Solía tocar la guitarra con el grupo The Arrogant Sons of Bitches, los arrogantes hijos de perra, así se llamaban, no lo digo yo. Y después fue durante un breve periodo teclista de otra banda, aquellos Bomb the Music Industry. tanto en The Arrogant Sons of Bitches como en Bomb the Music Industry. Sin Eldon colaboró y coincidió con Jeff Rosenstock, que se convertiría a su vez con el paso del tiempo en el fundador del sello virtual Quote Unquote Records, que ahora publica este álbum La Factoría de la Salchicha de Sin Eldon. Es un trabajo compuesto y grabado en poco más de un mes, entre los meses de junio y julio de 2012. Un disco en definitiva de pop experimental, bastante loco y hasta incoherente por momentos, pero encontramos ahí un par de canciones donde el ukelele tiene el gran protagonismo y en las que Sin Eldon deja al descubierto su innegable capacidad melódica, más allá de todas esas pequeñas locuras que introduce a lo largo del álbum. Una de esas dos canciones con ukelele más sencillitas es esta My Luck's Gonna Change, Mi Suerte Va a Cambiar, que acabamos de escuchar aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Y ya llega el turno de nuestra primera sección fija de los lunes, la dedicada a versiones. Tenemos a la banda Acupuntura reinterpretando la canción tradicional mexicana La Llorona. No sé qué tienen las flores, llorona. Las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona. Las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Viento, llorón, parece que estén llorando. Todos me llaman el negro, llorona. Negro pero cariñoso. Todos me llaman el negro, llorona. Negro pero cariñoso. Soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Me muero de frío. me muero de frío. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era nuestra versión de hoy de la canción tradicional mexicana La Llorona, que se inspira en una leyenda del alma en pena de una mujer que busca a sus hijos. Chavela Vargas es la autora, desde luego, de la versión más famosa de esta canción, pero también hay muchas otras. Por ejemplo, hemos puesto la reinterpretación a cargo de la banda española Acupuntura, con K. Es un single que se puede escuchar en su página de Bandcamp con esta versión de La Llorona. Rubén Cortiña es el músico que lidera a la banda Acupuntura. En su Bandcamp encontramos algunas canciones sueltas y eso incluye alguna que otra versión más, una por ejemplo del tema de jazz de Take Five, popularizado por Dave Brubeck. Todo esto nos muestra el eclecticismo de la gente de Acupuntura. Y seguimos adelante con nuestra selección de pop, rock y folk, hoy aquí en Intangible 23. Vamos a conocer a una banda bastante literaria, al menos toman su nombre de una escritora norteamericana, Gertrude Atherton, y esta es la canción Ghastly Tramp. When you let it all show you through, volviendo a escuchar esta canción, Ghastly Tramp, de Gertrude Atherton, me ha venido a la mente el parecido que tiene con la banda de los 90, Sleater-Kinney, una de mis favoritas. Sí que hay una cierta semejanza. Entonces, Gertrude Atherton, como ya hemos dicho, era originalmente una escritora norteamericana que vivió entre 1857 y 1948. Era conocida por su fuerte carácter. Parece ser que tuvo algún rifirrafe con Oscar Wilde, por ejemplo. Y esa rebeldía pervive entre estas tres mujeres que han formado la banda Gertrude Atherton. Ellas son Melanie a la batería, Shannon a la guitarra y la voz y Nicole al bajo. Son de Providence en Rhode Island, de modo que les pilla cerca la sede del colectivo AS-220. Ya han actuado ahí. Y como hemos comentado en ocasiones anteriores en el programa, la gente de AS-220 tiene estos recopilatorios que se corresponden cada uno con una estación del año y que promocionan a bandas como Gertrude Atherton. Entonces, esta canción, Ghastly Tramp, estaba incluida en la edición de verano de 2013 de estos recopilatorios de AS-220. Y a continuación presentamos lo nuevo de Max Fotheringham. Hoy estamos teniendo sobre todo nuevas bandas en nuestra selección musical, pero Max es un viejo conocido por estos lares. Y sin más preámbulos, vamos con su canción Stills. Thank you. Si no me fallan las cuentas, creo que Max Fotheringham ha protagonizado 4 de los 5 lanzamientos hasta la fecha del sello Higher Living Records, tanto en solitario como con la banda McCandless. Entonces, ahora Max ha presentado su primer álbum de larga duración bajo su propio nombre, este Pericope, del que hemos extraído la canción Stills. Es bien sabido que Max Fotheringham es un alma viajera y por eso a menudo sus discos tienen un cierto carácter internacional, porque se han ido preparando desde diferentes países. Y nosotros regresamos ahora a España para escuchar a la banda de Alicante, Xalar, y con esta canción muy simpática, Arroz a la Cubana. Acumulan capital, pedal pa' bloquearte la highway, cocinándote un arrocito sabrosito, se te hace la boca agua. Una canción simpática, sí, pero también con un mensaje detrás. Esta Arroz a la Cubana la hemos encontrado en el álbum Una Buena Sensación de la banda alicantina Xalar. Por aquellas tierras, Xalar significa pasarlo bien o disfrutar. Y bien que nos hacen disfrutar estos cuatro músicos con su repertorio que asimila diferentes ritmos y estilos, en este caso con una fuerte influencia latinoamericana, por supuesto. Muy bien, ahí queda eso, la propuesta de Xalar, banda de Alicante. Y continuamos con la cantautora afincada en San Francisco, Camille May. Esta es su composición Escape from Ice. Just finished his last glass when he saw the girl. Long, long legs, scarlet dress, unreliable curves. She was made for his eyes, she got nothing else to give the world. Cause it's a hungry universe waiting for her. There's no I don't eyes. Why don't you smile? En la actualidad, Camille May tiene una formación conocida como el Camille May Trio y tiene su base de operaciones en San Francisco. Pero esta canción, Escape from Ice, pertenece a una etapa anterior de su trayectoria. Forma parte del EP Summer Air, Aire de verano, que se grabó precisamente en verano de 2011 en París y con otros músicos diferentes de los que componen actualmente el Camille May Trio. Por aquel entonces Camille tenía solo 17 años. Y mirando ahora y escuchando las canciones de este EP, le parece que no tienen un acabado del todo satisfactorio. Nosotros no compartimos esa opinión, pero bueno, el caso es que ese es el motivo por el cual este EP, Summer Air, lo tiene en descarga abierta desde su página de Bandcamp. Otros trabajos posteriores, ya con el Camille May Trio, están a la venta, aunque ha seguido apostando por las licencias Creative Commons. Bueno, pues ahora nuestro recorrido por diferentes estilos musicales y países nos lleva a la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, con Naryam Padmanabha y esta pieza Brahmaputra Float, interpretada en un concierto del 14 de junio del año pasado. Thank you. Nunca hubiera esperado encontrar una pieza para sitar en la que se intercalara la melodía infantil Estrellita, ¿dónde estás? Probablemente lo has notado, eso ocurría aquí hacia el minuto 4, más o menos en la parte intermedia de esta pieza de unos 8 minutos. Brahmaputra Float, nuestra canción en directo de hoy aquí en Intangible 23, sacada de un concierto del 14 de junio de 2013 en el local India Gate de la ciudad de Buffalo en Estados Unidos. Y entonces hemos escuchado al músico Narayan Padmanabha. Él es de allí, de Búfalo, pero como se deduce de su nombre, sus raíces musicales se extienden a otros países como Irlanda o la India, sobre todo. Ha sido la música clásica hindú la que ha tenido bastante influencia en la trayectoria de Narayan. Viajó hasta allí, estuvo aprendiendo los fundamentos de ese tipo de música y aprendiendo el sitar, que es el instrumento que suele tocar en sus conciertos, siempre con un elevado nivel de improvisación. Y ya lo último que vamos a escuchar hoy aquí en Intangible 23, después de la canción en directo, es la canción Say Your Prayers, Andros, de la banda Be Well. Oh, Hay mucho trabajo detrás del álbum We Are de la banda estadounidense Be Well. En total han tardado 3 años en terminarlo. Y la canción que cerraba el disco era esta, Say Your Prayers, Andros. Di tus plegarias, Andros. Entiendo que es una referencia a la serie de videojuegos de Nintendo Star Fox, en la que Andros era el malo malísimo, por así decirlo. Bueno, pues ya nos despedimos hoy aquí en Intangible 23. Nos puedes seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Tenemos un correo electrónico y también estamos en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Hasta mañana tendremos la intervención de nuestro colaborador Jaume Monsant. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.